Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos en La Máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¿Cómo están, melómanos? Ya es miércoles otra vez, ya es hora de La Máquina de Eurekas. Y estoy bien contento porque hoy vamos a cambiar un poquito el área, la geografía musical de este programa. Hemos estado un poquito centrados en estas dos ediciones pasadas, un poquito en Hollywood, no tanto. Pero por ejemplo, nuestro compositor anterior sí era muy, muy hollywoodense y hoy vamos a movernos un poquito hacia otro extremo del cine, hacia otro extremo de la geografía y de la música. Vamos a movernos un poquito hasta Francia y vamos a hablar de un compositor bien interesante que se llama Ian Tiersen. Pues, primero hay que hablar un poquito sobre toda esta cuestión de la infancia. ¿Quién es Ian Tiersen? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Primero hay que hablar que pues, Ian Tiersen es un compositor, es cantautor, es músico y es multiinstrumentista. Es muy importante decir esto de que es multiinstrumentista porque vamos a ver la influencia grande que tiene en su sonido y en su composición el hecho de ser multiinstrumentista. Toca el violín, toca el piano, toca el acordeón, aparte es director de orquesta, aparte toca la guitarra eléctrica y tiene una propuesta bien, bien, bien interesante. Yo creo que es de las propuestas quizás a nivel cine, a nivel europeo, en tanto a música hablamos, que tiene esta cuestión tan experimental y a la vez tan aterrizada. Es un músico multifacético en muchas formas. Lo puedes encontrar igual componiendo bandas sonoras, lo puedes encontrar igual haciendo giras, lo encuentras igual tocando su acordeón, lo encuentras igual tocando el violín, el piano o la guitarra eléctrica en un escenario influido claramente por el rock. Hablemos un poquito de Ian Tiersen. ¿De dónde viene este tipo? Pues este tipo es francés y nace en 1970. Cuenta a la fecha con 50 años, perdón. Él ha tenido esta inclinación por la música desde muy temprana edad y sus padres lo meten a tres conservatorios importantes en Francia desde los 6 a los 14 años. Y en ese lapso, en ese periodo de tiempo, podemos enterarnos de cómo Ian empieza a estudiar todas estas cuestiones de la música propias de un conservatorio, en donde empieza con esto de ser multiinstrumentarista o multiinstrumentista, y también comienza a estudiar dirección. Eso no es algo muy, muy, muy común en alguien tan joven. Usualmente las personas que estudian dirección primero estudian muchos años piano o violín y piano u otras cosas, y después ya se acercan más a toda esta cuestión de la dirección, ¿no? Entonces podemos ver cómo Ian desde este momento ya empieza a despuntar de alguna manera en esta, pues en esta área, en esta cosa loca que es la música, ¿no? Vamos a hablar también un poquito sobre cómo el acercamiento de Ian a la música como tal es a través de la música de conservatorio, la música, no llamémosla clásica, hay que recordar, eso es un poco técnico, ya sé, pero la música clásica es la que está hecha en cierto periodo de tiempo, ¿sí? Vamos a llamarle música orquestal, la música docta, le dicen algunos, llamémosle la música orquestal. El acercamiento de Ian es a través de la música orquestal. Y es muy curioso ver cómo alguien tan joven... Usualmente pasa esto en los conservatorios, ¿no? En los conservatorios el punto siempre es tratar de tener a la gente lo más joven, lo antes posible, para que con ello pues se pueda nutrir el talento de estas jóvenes promesas y a través de eso se puedan crear músicos de calidad. Pero el caso de Ian es interesante por todo lo que viene después. Esto va a ser un poquito como un rompecabezas, lo vamos a ir armando de a poquito, pero vamos a entender al final por qué es tan interesante que se haya acercado primero a la música clásica de joven y cuáles son las vertientes que toma después y que son lo que le da esa característica tan interesante a su música. Su música ya tiene un sonido de cajón que es, a mi parecer, muy francés, muy, muy francés. De inmediato suena a de dónde viene este tipo, pero a la vez no está encasillado en esa parte como de la geografía musical. Ese término de geografía musical, la verdad, no sé si exista, yo me lo inventé, pero pues escucha muy, muy propio. Todos los recursos que utiliza se escucha que son muy, muy franceses, y eso es algo bien interesante. A mí, por lo menos, me gusta mucho toda esta cuestión de la identidad. Y bueno, entonces, él a través del acordeón, del piano, del violín, empieza a hacer sus primeras composiciones musicales. Y con esto empiezas a entender cómo tiene esta cuestión de saber contar historias a través de la música, o cómo nace la inquietud de saber contar historias a través de la música, porque empieza a hacer un álbum que es bien interesante. Para esta edad, bueno, para este tiempo, él ya tiene 25 años, ya pasó mucho tiempo de que incluso terminó el conservatorio. Ya tiene un buen de experiencia en esta cuestión del rock, porque por eso es importante esta mención que hacíamos de cómo se acerca a la música él, porque se acerca primero a la música de conservatorio y una vez ya teniendo esa formación, decide empezar a tocar guitarra eléctrica ya un poco más de adulto, digámoslo, a partir de antes de los 20 años. Empieza a tocar la guitarra eléctrica y empieza a experimentar en esto de los grupos de rock propios de la zona, de París, de todo esto. Entonces ahí empieza como esta cuestión de la mezcla, la mezcolanza interesante, ¿no? El hecho de que suene también tan francés nos habla también de cierta inclinación hacia el folclore, ¿no? Recordemos que todo lo que nos remita a cierto país, auditivamente hablando, ya tiene ahí una cuestión implícita de folclore, ¿no? Entonces, este tipo hace su primer disco. Voy a dar los nombres traducidos porque el francés no es algo para nada sencillo para mí, pero hace todo este disco de el vals de los monstruos. Y es algo bien interesante. Primero el concepto, pensarlo ya desde el título, es algo bien, bien interesante. Y escucharlo es algo todavía más, más interesante. Es muy bonito entender cómo alguien intenta contarnos cosas a través de la música, cómo intenta contarnos cosas, historias, imágenes a través de la música. Entonces vamos a escuchar un poquito de esto. Vamos a escuchar un poquito de las imágenes que tiene Ian para nosotros. Esto es el Vals de los Muertos de Ian Tiersen. I'm tremendamente francés esta pieza. Les dije, el estilo de Ian es inconfundible. Vamos a irnos a un corte, pero vamos a recordarles antes que por inauguración hay una promoción en Atzingo Automotriz, donde durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, Atzingo Automotriz ofrece las siguientes promociones en sus servicios de mecánica automotriz. Diagnóstico con un descuento del 10% a personas residentes de Santo Tomás Atzingo, a personas que cumplan años en los meses de septiembre y octubre. Recuerden los datos de contacto: 5544501847 en WhatsApp, @AtzingoAutomotriz en Facebook, @AtzingoAuto en Twitter, atzingo.auto@gmail.com, correo electrónico. Y les repito, 5544501847 en WhatsApp. Vamos a un corte y volvemos. Pongamos pausa unos minutos. Vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, pues estamos de vuelta. Escuchamos aquí en el fondo Le Banquet de Ian Tiersen, de Ian Pierre Tiersen. Recordemos un poquito esto que escuchamos antes de este corte. Hablábamos un poquito sobre esta característica de cómo su música suena tan francesa y de cómo había que hacer un hincapié importante en que él es instrumentista. Porque los instrumentos precisamente en los que se especializa, que son el acordeón, el violín, el piano, se prestan mucho en un tipo de música muy propio de Europa y que tuvo mucho auge en Francia, que es el manouche, el manouche. La música de los gitanos, ¿no? Toda esta instrumentación que suena tan francesa es porque los gitanos, que de hecho debería de sonarnos más bien muy europea, es porque esta comunidad nómada de los gitanos la llevó por toda Europa y se hizo muy popular en Francia, tuvo mucha aceptación. Incluso evolucionó un poquito a partir de los años 30 con cierto señor llamado Django Reinhardt. Evolucionó mezclándola con el jazz, con el swing de ese entonces. Lo mezcló y salió el Gypsy Swing, el swing gitano, que es jazz con Gypsy, con manouche y con muchas cosas, ¿no? Es un estilo muy propio de Francia y toda la música de Ian, bueno, no toda, pero gran parte de la música de Ian está impregnada de este estilo por donde lo veas. Y es bien interesante cómo puede ser algo tan, tan francés, tomándolo en cuenta como que es algo tan identitario, tan propio de, y a la vez algo tan experimental. Es bien interesante ese equilibrio que logra este sujeto con todas sus composiciones, ¿no? Bueno, entonces Ian tuvo toda esta cuestión de, de tener estas giras, de esta formación primero clásica y todo lo que conlleva una formación en conservatorio, que es poder estudiar desde la teoría, poder estudiar a los músicos referentes de los diferentes periodos de la orquestación, de la música orquestal, poder estudiar a todos ellos y después tener esa, quizás no contraparte, pero sí tener esa otra cara de la moneda, ¿no? De la música que consiste en estar girando, en acercarte al rock y que por las fechas en las que él vivió, que recordemos que él nació en el 70, entonces hablamos de sus 25 años más o menos por 1995 cuando publica su primer álbum, pues tiene este acercamiento al rock y no lo ha soltado, a la fecha no lo ha soltado. Ha tenido ciertas etapas de experimentación diferentes, pero no lo ha soltado. Entonces él, una vez ya entrando en este círculo de las bandas de rock, en especial creo que lo podríamos meter dentro del rock experimental francés, pues empieza a abrirse a otras experiencias como son el empezar a hacer música para teatro y empezar a hacer música para cortos cinematográficos. Es importante esta cuestión de cómo, del cambio, esta cuestión del cambio en la escena musical en la que se mueve, porque es muy diferente, muy muy diferente, por ejemplo, componer o dedicarte a hacer música en vivo, a dedicarte a hacer música con un proyecto que es multidisciplinario, o sea, que no tiene a la música como protagonista. ¿Por qué? Porque si tú vas a un concierto, uno va a un concierto principalmente a escuchar, a ver a la banda, a ver a los músicos. Pero cuando vas a ver una obra de teatro, vas a ver una película, un corto cinematográfico, una función de circo, cualquier cosa que tenga música de fondo, danza, por ejemplo, la cosa cambia. La música ahí no es protagonista, la música se tiene que encargar de crear, no digamos ambiente, porque eso de música ambiental es un poquito despectivo a veces, pero se encarga de crear atmósferas, se encarga de ayudar a contar las historias y de potenciar el argumento de la narrativa que tenga la puesta en escena. Entonces es muy diferente que hacer música en la que el centro de la atención es la música, a hacer música en la que tienes que ayudar a potenciar la forma en la que cuentan la historia a alguien más con otras técnicas. Es muy, muy, muy, muy distinto. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión del teatro, realmente no hay tanta información sobre, como quisiera, sobre la música de teatro que ha hecho Ian, pero sí podemos hablar un poquito sobre toda esta incursión en el cine. Principalmente, por ejemplo, en los cortos cinematográficos que tiene, ¿no? Y para eso hace falta entender un poquito la naturaleza o el estilo de música que hace Jan Tiersen, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar que es música usualmente encasillada, por así decirlo, dentro del minimalismo. ¿Qué es esto del minimalismo? Yo creo que muy obviamente a alguien se le va a ocurrir que se trata de poner el mínimo o la mínima cantidad de recursos y tener la mayor cantidad de resultados, ¿no? Un ejemplo, usualmente tal vez no sea tan un ejemplo tan claro, pero la música, por ejemplo, de Bach, pongamos un ejemplo de la música barroca, está saturada de información, hay muchísima información por todos lados, por eso a veces la música orquestal, en los oídos que no están tan acostumbrados o tan entrenados, resulta difícil de escuchar porque es muchísima información que procesar, es mucha, mucha información que procesar y hay información por todos lados, los violines hacen una cosa muy compleja, al mismo tiempo que el piano está haciendo otra cosa muy compleja o al mismo tiempo que están haciendo los alientos algo totalmente distinto y se compaginan y hay que entenderlo todo desde ese punto, es algo muy complejo y la música minimalista tiene una idea un poco contraria. Dice, vamos a dar el mismo mensaje, pero con la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, eso es un poco la característica de la música de Jan Tiersen, cómo está tratando de optimizar recursos, ¿no? Quizás no lo haga como en el sentido de querer optimizar recursos, quizás simplemente es el estilo que él tiene, pero pues es algo que está presente en la mayoría de la música de él. De ahí que se preste tan bien para crear ambientes, ¿no? Porque es algo que no le roba tanta atención. Al no ser algo tan, digamos, complejo en estructura, pues es algo que no le roba tanta atención a los materiales escénicos. que se le pongan por encima a esa música, ¿no? Que esa música acompañe. Por eso es tan utilizada en teatro, por eso funciona tan bien en cine, en danza, por ejemplo, pues porque amalgama perfectamente con todo el discurso que tenga, no le roba protagonismo. Entonces, para poder tener un poquito más de la, pues de la carrera de este músico, vamos a escuchar una propuesta que es un poquito contrastante a lo mejor con lo que escuchamos al principio y que nos habla un poquito más de esa faceta experimental de músico de escenario de Ian Tiersen, ¿no? Vamos a escuchar Esther. Thank you. Ok, pues eso fue Esther de Ian Tiersen, que es una propuesta un poquito muy diferente a la anterior. Vamos a irnos a un corte, pero quiero recordarles primero que Atzingo Automotriz tiene para ustedes los siguientes servicios: ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de frenos, reparación de clutch, mantenimiento a suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión de línea de combustible y mantenimiento de sistema de enfriamiento. Todo esto en WhatsApp al 5544501847 o a atzingo.auto@gmail.com. Vámonos a un corte. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Estamos de vuelta, amigos. Recordemos que estamos hablando hoy de Ian Tiersen, este compositor francés que, pues, de los más experimental que quizás he escuchado dentro de las películas no propias de Hollywood, que usualmente son, pues no digamos que Hollywood es lo que se presta más para experimentar, porque pues usualmente no, pero sí son quien tiene más recursos para poder darse esos lujos a veces, ¿no? Entonces, pues tiene este acercamiento Ian Tiersen hacia la música del cine. Él dice en varias entrevistas cómo a él le encanta el cine, se declara cinéfilo él. Pero también dice cómo le resulta una tortura componer música para cine. Lo que es algo bien interesante porque lo hace bastante, bastante bien. ¿Por qué le resulta tan tortuoso, tan complejo esta cuestión de trabajar para el cine? Bueno, pues porque es una labor ardua. Hay que entender un poquito en esta cuestión del film score, de la música, de las bandas sonoras, que usualmente se hacen en postproducción. Es muy raro que se hagan en preproducción. Pasa, por ejemplo, en especial con las películas que son animadas, que la música se hace en preproducción para que puedan animar sobre la música. Es un ejemplo claro. Por ejemplo, recordemos las películas clásicas de Disney. Las películas clásicas de Disney están animadas sobre la música, en base a la música, y de ahí sale una técnica bien interesante de composición que se llama el Mickey Mousing, que es básicamente imitar el estilo de los compositores de la música del Disney clásico, en especial de Mickey Mouse, en el que cada movimiento, al no haber como esta posibilidad o todavía no estar en desarrollo el diseño sonoro donde podemos imitar los sonidos de varias cosas a través de una forma artificial. Pues entonces cada movimiento tenía un sonido por parte de la orquestación. Si levantaban una mano, a lo mejor sonaba una flauta, o si corrían sonaban, no sé, violines, por ejemplo, que trataban de simular el sonido de los pasos, ¿no? Esa técnica se le conoce como Mickey Mousing, precisamente porque está basada en las películas de Mickey Mouse de Disney, de antes de los 50. Entonces, pues es una labor ardua. Usualmente la música de banda sonora se hace en postproducción. Se espera a que ya tengas todo el resultado de la película, a que ya esté grabado todo, a que ya esté los diálogos, porque así ya tienes ese parámetro del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos cubrir? ¿Qué es lo que necesitamos evocar con la música? Ya sabes en qué escena va, qué pieza, ya sabes qué música y qué estilo de música le queda a cierto momento, cuánta atención hay que poner, todas esas cosas, ¿no? Pero pasa algo interesante, algo curioso con la música de Jan Tiersen, que es que por esta misma característica quizás minimalista y como obviamente su aportación mayor en el cine es dentro del cine francés, que ahorita vamos a hablar de su aportación más conocida seguramente, pues las características de su música se prestan bastante como para poder usarla en películas. O sea, la música que ya hizo él anteriormente a otros proyectos la ha podido utilizar para películas, y así ha podido componer la banda sonora de algún proyecto. Entonces, él hace, por ejemplo, esta cuestión de los discos que son experimentales y todo eso. Lo escucha algún director y dice, ¿sabes qué? Esa pieza le queda perfecto a mi escena. La toman, contactan con Jan Tiersen, y entonces Jan Tiersen, a través de la música que ya tenía hecha, comienza a crear música nueva. Y es algo bien interesante porque nos habla de la versatilidad de la música que tiene de la versatilidad de la composición que hace Ian, porque es muy difícil empatar algo en el cine. Primero es importante recordar que las películas no son baratas. Todo lo que veas en una película o lo que escuches en una película es porque así está pensado. No hay nada que esté ahí de sobra. Entonces, que compagine también la música de Ian antes de que siquiera exista la película es algo que a mí me parece bien, bien interesante. Y me parece todavía más interesante cómo puede retomar ese concepto Jan Tiersen y componer música nueva a través de algo que ya había hecho y que quizás lo hizo con una idea totalmente diferente a la que propone el director de cine, ¿no es cierto? Es algo que a mí me parece bien, bien interesante. Recordemos entonces esta cuestión sobre la instrumentación que usa tanto Jan Tiersen. Él, lo decíamos hace rato, tiene una formación clásica, incluso de como director, no nada más como intérprete de orquesta. Entonces tiene bien clara toda esta cuestión de trabajar con una orquesta, ¿no? Curiosamente, no vemos tanto ese trabajo dentro de sus bandas sonoras. Sí, sí está, obviamente, pero no es la característica principal. Y eso a mí me hace mucho ruido, porque me habla también un poco del hambre que tiene este señor por experimentar. Porque escuchamos en casi toda su música, siempre escuchamos violines, escuchamos acordeones, escuchamos pianos, escuchamos guitarras eléctricas. Incluso cuando se acerca más al rock, escuchamos pues instrumentos más eléctricos y propios de una banda de rock. Escuchamos bajos, baterías, teclados, sintetizadores. Pero casi no nos encontramos con esta parte de la música orquestal, pues, que tiene tan estudiada este señor. Pero sí hay un acercamiento importante a uno de esos instrumentos en particular, que es el piano. El piano es una característica importante, quizás central, además del acordeón, obviamente, dentro de la música de este señor. Y lo vamos a escuchar con una pieza que es la, pues podríamos decir que es la que cumple con esto que estábamos hablando hace ratito, de la música hecha antes de una película, antes de que esté pensada una película, y que sirve perfecto para hacer de música de la banda sonora de esa película. Vamos a escuchar Rue de las Cascadas, de Jan Tiersen. Asleep, he just gets dreams.

55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, sigamos hablando sobre esta música extremadamente francesa y extremadamente experimental, sobre este compositor Jean-Pierre Tiersen, y hay que empezar a tocar un poquito el tema de quizás el trabajo más reconocible de este señor, que pues si ustedes no lo conocen, se están perdiendo de una película que es bastante, bastante buena. Vamos a hablar un poquito sobre su trabajo más reconocido, que es la banda sonora de Amélie. Esta película francesa que se hizo súper, súper famosa. Y que curiosamente pasa lo mismo que en películas anteriores. El trabajo de hacer la música empieza aún antes de que siquiera esté la idea de la película. Muchas de las piezas que están hechas para este... para este trabajo de Amélie son piezas nuevas, pero algunas de ellas son parte de los tres primeros discos de este señor. Esto de nuevo nos repite un poco sobre la capacidad que tiene para moldearse la música de Ian Tiersen, y también nos habla un poco sobre cómo tiene esta capacidad para compaginar y para poder moldearse a la parte escénica. Eso es bien, bien interesante. Además que Amélie es una película que es bastante, bastante francesa. Y el sonido de la música de Ian, pues lo permite perfecto. Este es el quizás sea el trabajo que es, a mi parecer, menos experimental. Pero es el más famoso, curiosamente. Volvemos a escuchar cómo repite esta fórmula en la que no utiliza como la orquestación clásica, o no utiliza una orquesta tal cual, sino que retoma esas características propias de la música francesa que hablábamos hace rato. Retoma el acordeón, retoma el piano, retoma, en este caso utiliza guitarras, más guitarras acústicas muy propias del manuche, de la música gitana, y pues obviamente también los violines. Bueno, un dato curioso, por ejemplo, de Ian Tiersen, es que tiene una cierta distinción del gobierno francés que lo declara como caballero de las artes. Es una distinción difícil de alcanzar y que tiene varios artistas franceses, pero que es como el cargo alto o la distinción honorífica alta que tiene el gobierno francés para los artistas, ¿no? Te señalan como el artista una vez que has tenido esa distinción. Obviamente para el ojo, por lo menos, de la opinión pública. Quizás a Ian Tiersen no le importe tanto. Pero bueno, entonces, hablando un poquito sobre esto de la banda sonora de Amélie, que lo es el trabajo que lo vuelve mundialmente popular, por así decirlo, que le da cierta fama, popular en el mejor de los sentidos, ¿no? Hablando sobre la cantidad de exposición que puede tener su trabajo. Este es el trabajo que quizás lo catapulta más hacia ese tipo de mercado, en especial al mercado hollywoodense, acercándonos, es una película que es muy famosa, acercándose un poquito más al, brincando el charco, ¿no? Hacia el público americano y norteamericano. Y que le da esa especie de respaldo y de validez en un trabajo que él venía haciendo hace mucho tiempo antes. Pero bueno, pues nada más y nada menos, este álbum le da también un premio, que es la Victoria de la Música, que es el premio alto, digámoslo así, es como el Oscar, pero de la Academia Francesa. Le dan la Victoria de la Música por el mejor disco de música original para cinematografía, para arte cinematográfica, perdón. Que, pues, realmente eso es una buena reflexión, es un buen momento para esa reflexión. A veces tachamos un poquito a los músicos o los juzgamos a través de las premiaciones que tienen. Por ejemplo, los Grammys, por ejemplo, el premio de los Oscar, en este caso, o en este contexto más de bandas sonoras. Pero, pues realmente esas cuestiones son a través de, pues, de muchos mecanismos comerciales en algunas ocasiones. Y no son los premios quizás más importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso dentro de los festivales de cine están otro festival grande que es un poquito más sobre el cine de clase B y esas vertientes interesantes del cine, tanto europeo como latinoamericano y americano, que es el Festival de Cannes, en donde Ian Tiersen, a través de la película de Amélie, recibe una ovación de pie por la banda sonora, lo que es algo bien, bien poco común. Pero lo logra, este señor lo logra. Recordemos también un poquito sobre el año en que está hecha esta pieza. Eso es este disco o todo este trabajo para Amélie, pues lo hace en 2002. Y de 2002 a la fecha ha ido cambiando y alternando el trabajo entre ser músico, el compositor que está detrás de bambalinas, analizando los conceptos de toda esta cuestión cinematográfica, y ser el músico de escena, ¿no? Ser el músico que está dándole la cara al público, que, como decíamos hace rato, es un mundo totalmente diferente. Pero bueno, pues para cerrar un poquito esta conversación de Ian Tiersen, vamos a escuchar quizás una de las piezas más populares y conocidas de él, que, pues, es parte del soundtrack de Amélie. Vamos a escucharla. Seguramente esta pieza resuena en muchas de las cabezas y corazones de los que nos estén escuchando. Es súper popular esta película Amélie. Y pues ahora ya saben que el trabajo sonoro de esa película, pues, estuvo en las manos de Ian Tiersen. Vamos a recordarle los contactos en cabina de La Voladora Radio. Teléfono 597-978-5252 en cabina. En WhatsApp 5540-615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Y en la página web de www.lavoladora.org. Por hoy es todo. De este lado estamos Yolotzin en cabina y Vicente aquí al habla. Vamos a cerrar este bloque sin recordarles que pasen por las redes sociales, donde estamos subiendo siempre material extra de retroalimentación y playlist y un poquito de los enlaces de la música que